Era el director de Espacios Verdes acá del departamento de la Municipalidad de Guaymallén, Federico Perinieto, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, gracias por acercarte, que estaba frío, ¿no? Estaba lindo para estar ahí con la salamandra, Para no hacer nada, lindo día para no hacer nada. Así que, bueno, agradecerte que te hayas acercado y que queríamos conversar en relación al tema, un poco lo estábamos hablando fuera de aire, queríamos atravesar un poco lo que tiene que ver con la dirección de Espacio Verde. Sabemos que están en la campaña del derramado, de la poda, ¿no? Y era un poco también informar a los vecinos y a las vecinas qué es lo que pueden hacer en relación a esto, ¿no? Hay árbol con un deterioro notorio acá en Bermejo, bueno, es uno de los casos, ¿no? Está la legislación también, ¿cómo es el manejo, digamos? ¿Cómo están llevando adelante esta campaña? Bueno, vamos a aprovechar, ya que sacaste el tema del día frío que tenemos. Sí. Para nosotros, en cierta manera, el día frío es algo deseable y es la época en que llevamos adelante, claro, justamente las tareas de poda y de derrame que se hacen cuando el árbol entra en receso invernal. Y para eso necesitamos que haga frío. Por lo tanto, estos días de frío son días de ardua tarea por parte del personal de poda. ¿Por qué se aprovecha eso? Porque es cuando el árbol, sobre todo gran parte de todo el arbolado que tenemos, de hoja caduca, si llega el otoño, pierde las hojas, que quiere decir que no hay circulación de savia, entonces es el mejor momento para poder hacer un corte, para que después se pueda cicatrizar ese corte y responda mejor, se podría decir, al trauma del corte del árbol. Mi abuela siempre decía, para podar, los meses que no tienen R, sí, que era mayo, junio, julio, agosto. Exacto. Y se acabó. Ahí se acabó. Exactamente, tu abuelo tenía toda la razón. Y este era un invierno que tardaba en llegar. Si hasta hace poco tiempo hemos tenido muchos árboles con muchas hojas todavía prendidas, digámoslo así, si bien no estaban activas, pero estaban prendidas. Y bueno, era un frío esperado por nosotros, quienes estamos detrás de las tareas de poda del arbolado. Y con respecto al marco, este es el marco, se podría decir, de fisiológico, la explicación desde el punto de vista fisiológico, por qué podar en esta época. Pero también hay un marco legal que va de la mano de esto, que indica que aquellas instituciones que están autorizadas o sobre las cuales la ley de arbolado del año 2012 delega la potestad para hacer estas tareas, debe hacerlo en una franja que va desde el 1 de mayo al 15 de agosto. Así que estamos justamente en plenas tareas. Y el tema importante es recalcar que es por esa ley que quedan facultados los municipios a hacer estas tareas de poda como tareas de mantenimiento sobre el arbolado. ¿Qué quiere decir? Que toda otra persona o institución no puede realizar tareas sobre el arbolado público, es decir, el arbolado que acompaña las calles y el que está presente en las plazas y los paseos. Por ende, quien lo haga está infringiendo una ley, una serie de reglamentaciones municipales también, pero más allá de eso está haciendo un daño, que es lo más importante, porque en eso la ley está marcando una pauta razonable. Y lo habitual es ver que cuando un vecino o vecinos encaran una poda, llamémosla clandestina en este caso, porque no está autorizada, lo que hacen es una mutilación. Es decir, usualmente podan excesivamente y sin se podría decir, las herramientas y los medios adecuados técnicos y los medios físicos. Entonces se manda una macana, digámoslo en pocas palabras, y esa macana va a redundar en que el árbol parezca que va a tener un mejor futuro, pero muy a corto plazo. A largo plazo, todo ese tipo de corte y mutilaciones deterioran y le acortan la vida. Y ese es el punto. No es que a veces el municipio, a través de su poda, quiera sacarle menos al árbol por ser amarrete en sus labores, sino porque tiene que tener un equilibrio lo que se le está sacando con lo que se está pretendiendo después de él y con lo que puede ser la vida útil del forestal.